Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana tengo el agrado de compartir con el maestro Luis Rosero Mora, quien realizará una exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 3 de junio a las 7 de la noche, así que todas las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se vestirán de pluma y pincel, escenarios carchenses, que es precisamente como ha denominado él a esta exposición. Buenos días, maestro, gracias por acompañarnos. Buenos días, para mí es un gusto saludarle a través de estos medios virtuales, señora Laurita, gestora cultural de la Casa de la Cultura Nacional Quito. Para nosotros también es un gusto el poder compartir con usted, y como decíamos, las redes sociales se van a vestir de color, porque sabemos que usted desde el vientre de su madre ya estaba utilizando la paleta, pues toda la familia son artistas plásticos y además han sido quienes se han destacado en el mundo de la literatura. En verdad, gracias. Mi padre es uno de los mejores pintores clásicos del Ecuador. Y bueno, 9 hermanos de los cuales crecimos viéndolo a nuestro padre pintar. Los tiempos han cambiado. Antes era otro tipo de juego, pero parte de nuestra infancia fue tomar los colores, tomar los pinceles y compartir la pintura, los dibujos. Y en la literatura también tengo un hermano que lastimosamente ya se nos fue, y ciertos tíos que han escrito libros. Entonces, esto viene desde niño, desde que tenía a los siete años hice mi primera exposición. Maestro, si bien es cierto, usted nos menciona que compartió junto a su padre, junto a sus hermanos, y tengo entendido que su padre era un amante de la música académica, de la música clásica, que es con la cual le invitaba a usted a pintar. ¿Qué es lo que recuerda de esos consejos de su padre? Bueno, a ver, digo, va cambiando las épocas, los estilos, la música, a veces las costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, claro, mi padre muy enamorado del tango, de la música clásica, del bolero y del pasillo clásico. Bueno, yo cuando era niño comencé a verlo, a escucharlo, más bien dicho, a escucharlo a Sandro, a Leodán, a Leonardo Fabio, a Rafael, ¿no? Y claro, mi padre sabía decir, escucha sus boleros. Y a mí como que, no, pues no, hablar de los Panchos, los Tres Reyes, de Julio Jaramillo, de tantos grandes artistas. Sí, en verdad, yo de niño como que no era a mí, ¿no? Pero de a poco fui aprendiendo, me fue gustando desde niño ya, y hoy es una de las músicas que la llevo el alma. Mi padre nos educó, él permanentemente compraba long players, era un fanático de la música, esa música hermosa que era una poesía, ¿no? Era una poesía y era una delicadeza, sobre todo para la mujer. Maestro, una vez que usted empezó en el mundo de la plástica, ¿siempre estuvo vinculado a la naturaleza? Yo creo que sí, porque hablar del Tulcán, a los 7 años hice mi primera exposición en Escuela 11 de Abril, entonces Tulcán no era una ciudad como es hoy, ¿no? Y a la vuelta de mi casa pues ya había un bosque y se escuchaban los pajaritos, ¿no? Realmente qué hermoso como nos despertaba, ¿no? Con su trino, era bellísimo. Bueno, hoy cómo ha cambiado, hoy nos despierta el ruido de los carros, ¿no? Y diferente. Entonces yo creo que mucho compartimos, porque me iba también en joven, sabía ir a trotar con mis hermanos, con los del barrio, la gallada, al campo, decíamos, y era lindo cruzar ríos, trepar montañas. Y eso me llenó el alma y comencé a pintar y a enamorarme de esta linda tierra. Bueno, y cuéntenos algo de las técnicas que usted utilizó. Recuerdo carboncillo, óleo, pero sé que también hubo el mundo de la acuarela. Bueno, la verdad es que la acuarela sí he practicado, pero malito, malito. Es una técnica muy difícil, hermosa. Más es, lo fuerte mío es el óleo, el carboncillo, el collage, el acrílico, el alto relieve, la espátula. Hice una exposición en espátula, una técnica muy difícil, pero me fascina el óleo y me fascina el blanco y negro. El blanco y negro, el carboncillo, y justamente hoy estoy realizando un libro que se va a llamar Luz y Sombra Andina, es una cosmovisión andina latinoamericana a blanco y negro. Es un trabajo de mucha paciencia, pero donde sale esa ternura de estos pueblos andinos, esa inteligencia, nuestra gente en las casas, los paisajes, en fin, es una miscelánea inmensa que estoy trabajando. Y usted de pronto, este libro tiene ya previsto la fecha en la que la va a publicar. Por ahora todavía no. Modestia aparte, tengo ya 5 libros, 2 ensayos. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces da una fecha uno y como que no se lo cumple en esa fecha, ¿no? Hay motivos familiares, motivos de salud, etcétera. Pero yo aspiro que, yo creo que para abril del otro año, por las fiestas de Tulcán, lo estaré presentando. Maestro, retomemos un poco. Nos acaba de comentar que usted empezó haciendo su exposición a los 7 años de edad. Sé que después lo hizo a los 15 años. ¿Este trabajo, esta exposición, también la hizo con este tema, el costumbrismo? La exposición de los 7 años, mi padre me regaló, me dio una funda de marcadores marca Carioca. Que, bueno, hablar de 1968 era una maravilla, es marcadores. Envidia yo causaba a los compañeros llegar con esa funda. Y entonces, ahora imagínense. 50 centavos, creo que vale la. Entonces, yo hice una serie de aves, ¿no? Colibríes, bueno, lo alrededor, algunos animalitos en cartulina. Y me prestaron el aula donde estudiaba. Me prestaron el aula, llevaron las banquitas y fueron a visitar toda la escuela, todos los compañeritos, los profesores, padres de familia, ¿no? Oh, era el niño más feliz. Con los dibujos, con los marcadores. A los 15 años tuve la oportunidad de hacer mi primera exposición internacional en Pasto, en Pasto, donde participaba Venezuela, Colombia y Ecuador. Y representaba a Ecuador apenas a los 15 años, una exposición maravillosa porque aprendí mucho de los grandes maestros que se presentaron. Yo no sé por qué me llevaron apenas a los 15 años, pero en todo caso, fue algo que me hizo llorar, le cuento a Laurita, porque a la clausura de la exposición, que fueron 6 días, se cantó el himno colombiano en el Coliseo que había en la institución, estaba lleno, completamente lleno, y apenas habíamos dos hermanos, mi hermano Hugo Rosero, pintor, y un amigo y quien le habla. Y entonaron el himno del Ecuador. Y yo en mi juventud, 15 años, me cogió, no sé, una nostalgia, una emoción escuchar el himno del Ecuador en otro país. Y los colombianos, muy gentiles, sacaron el pañuelo blanco y comenzó a flamear, ¿no? Comenzaban a mover los pañuelitos y en verdad se me fueron las lágrimas. Creo que son recuerdos maravillosos de que va alimentando las ganas de seguir en el arte. Bueno, y de hecho hoy estamos nosotros pintando este hermoso cuadro a través de esta entrevista para aquellos amigos que nos están viendo a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de las señales de la radio 100.9 Cultura FM y 940 AM. Estamos junto al maestro Luis Rosero Mora, quien realizará una exposición de pluma y pincel, escenarios carchenses, este 3 de junio, para lo que les hacemos la cordial invitación. Pero vamos a seguir pintando nosotros este cuadro y conocer pues el día de hoy que nos adelante. Sabemos que estarán 17 obras en exposición, así que quisiera que nos acompañe pues a adentrar a todos quienes están compartiendo con nosotros a ese trabajo que usted lo presentará a través de esta exposición. Muchas gracias. En verdad, son 17 obras, aunque aspiro que salgan más porque envié 38 obras. Doña Laurita, lo que pasa es que esta exposición era de presentarlo en noviembre del 2019, en homenaje al Carchi, porque Carchi celebra sus fiestas en noviembre, pero vino el paro nacional y sabemos lo que luego las consecuencias. Se lo postergó abril, al 17 de abril de este año vino la pandemia. Entonces, pero lo que a mí me encanta es que la Casa de la Cultura impulsa a los artistas ecuatorianos y cumple con sus compromisos. Realmente eso llama credibilidad. Muy agradecido, pues, en esta exposición virtual. A ver, es una variedad de temáticas, ¿no? Lo que más últimamente me fascina es fusionar la belleza de la mujer, su ternura, sus formas, su inteligencia, su carisma. Yo creo que la mujer es el ser más maravilloso, la creación más maravillosa de Dios. Fusionarlo con el paisaje andino, con el páramo, con el valle, con las callecitas viejas. Me encanta porque el paisaje nuestro es hermoso, yo creo que es uno de los mejores del mundo. Y a veces no valoramos, me disculpa, a veces no valoramos. Y yo he escuchado a gente que dice, yo cómo quisiera estar en Dubái. Respeto Dubái, pero lleno de edificios, rascacielos. Ya digo, cuando me voy a una piscinita que hay yendo a Tupiño, es una piscina donde pocos van, está rodeada de montañas, y es un agua termal en donde llegan los colibríes, el sol, es una locura, uno es el rey del mundo ahí, ¿no? Entonces, eso llevo al lienzo, ¿no? Llevo al lienzo, y lo digo con modestia aparte, he viajado a algunos países, y yo no lo comparo con mucho respeto a mi país, y a mi provincia creo que es un paraíso de América. Entonces, está la mujer en fusión con el paisaje, están las casitas viejas de barro, de bareque, de teja, en donde había el diálogo familiar, había la tulpa, donde, bueno, el papá, mamá o los abuelitos nos contaban leyendas, donde compartíamos con hermanos una risa, una ocurrencia, un café, un morocho, no sé, era lindísimo. Qué pena que hoy se ha perdido, hoy existe la inmensa soledad, ¿no? La soledad que cogen el celular, cada cual a su cuarto, ya no hay el abrazo, el beso. No sé si esta pandemia nos hace revivir eso, pero en sí, pintar nuestros paisajes, nuestras casas, a la mujer, un poco también protesta el 26 de mayo, la gesta heroica que hubo en 1961, y muchas cosas que presento al público, pero hay algo importante, es la cultura pasto. Yo creo que la cultura pasto es una de las culturas milenarias más, que digo, formidables que ha dado el mundo. Su cerámica es una de las mejores del mundo. ¿Quién ve la cerámica de la cultura pasto? Esa geometría tan perfecta, parece mandalas, parece, no sé, que han cogido un compás, lógico que no había, pero qué belleza, qué extraordinario, qué simbología. Entonces, tomo esos dibujos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y lo fusiono con la mujer. Siempre mi obra va con la mujer, porque creo que, no sé, viene de un vientre de una mujer mi esposa, mi padre, mi hija, mi abuelo, me va a ser abuelo tal vez cualquier rato. Y yo creo que realmente la mujer es, ¿qué le digo? Es el arcoíris, una flor que merece llevada a ser al color. Bueno, maestro, entonces la invitación para que usted pueda pues tener el gusto de recibir a muchos amantes de la plástica en su exposición este 3 de junio, que será a las 7 de la noche. Para mí una alegría que compartan lo poco que hago, que estén junto a mi lado, mi familia, amigos o quienes gusten del arte. Una alegría, eso impulsa, porque yo creo que el artista se llena espiritualmente. Así que invito para el miércoles 3 de junio a las 7 de la noche la exposición virtual. Por la Casa de la Cultura, agradecer a quienes laboran en la Casa de la Cultura, al señor doctor Camilo Restrepo, pues, ¿no? Presidente de la Casa de la Cultura, que inclusive tuve la oportunidad de presentar en 1995 mi primera exposición individual en la Casa de la Cultura en Quito, y él justo estaba de presidente. Mire lo que es la casualidad, hace 25 años presenté ahí. Y hoy vuelvo a presentar en la misma con el señor mismo presidente, pero en forma virtual. Gracias por este espacio. Los quiero a todos y los espero. Bueno, y no me quiero ir sin que nos comente en el fondo a través de esta pantalla, los que nos pueden ver y los que obviamente nos pueden escuchar. Usted tiene una pintura suya donde puedo divisar también a un pueblo, no sé si es Carchi. A ver, esa es la ocarina, ¿no? Es la ocarina, es una cerámica tan hermosa que, no sé, tiene miles de años, que servía para danzar, ¿no? Está con dibujos de la cultura pasto, pero le puse en el fondo, le puse nuestro horizonte, está el Chiles y el Cumbal. El Chiles nuestro, el Cumbal del lado colombiano, porque entendiéndose que la cultura pasto es Nariño y Carchi, ¿no? Es una sola nación. Yo creo que qué pena que el puente nos divida, no, no, no, todos somos hermanos, como dice Arjona, el mejor cónsul, la luna. Y entonces es el horizonte azul. Y ese campo rinde homenaje al campesino, aquel que madruga al alba para darnos todo. Y hoy en esta pandemia nos damos cuenta quién son los verdaderos héroes. Aquel que cuando miramos esos horizontes, esa montaña, parece pedacitos, retazos de alfombra. A eso yo me enamoro y a eso debemos buscar, a eso debe trabajar un gobierno, a levantar este Ecuador, a levantar que tanto tiene que dar al mundo. Bueno, queremos agradecer la participación del maestro Luis Rosero Mora y les recordamos que este 3 de junio a las 7 de la noche estará realizando la presentación, la exposición virtual de Pluma y Pincel Escenarios Carchenses en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, maestro, por habernos acompañado. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. A usted muchas gracias en mi corazón. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.